Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos, esto es Voz Universitaria. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas este miércoles 20 de marzo de 2019 a Voz Universitaria a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. También de nuestra señal en línea, la cual pueden escuchar en www.v.mx/radio/transmisión. Recuerden que también pueden bajar nuestra aplicación de forma gratuita para todos los dispositivos móviles. Una producción de Radio Universidad Veracruzana. Operación en cabina, Joel Bonilla esta tarde está con nosotros. Y Brenda Coronado, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en esta transmisión de Voz Universitaria. Y bueno, siendo las 2 de la tarde con 4 minutos, vamos a conocer nuestros titulares. Titulares. Hoy en Voz Universitaria se llevó a cabo el conversatorio entre rectoras Avances y retos de la igualdad de género en las instituciones de educación superior. La Universidad Veracruzana será sede del segundo Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales. La Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana realizará su segundo Congreso Nacional. Alumno de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana impartirá 2 cursos talleres a pescadores del Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz. En el programa nos acompañará el doctor Homero Ávila Landa para hablarnos de la presentación de la memoria Voces y Rostros de la Colonia Francisco y Madero de Jalapa, Veracruz. También estará con nosotros el doctor Elio García, coordinador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, para hablarnos sobre el coloquio de responsabilidad social universitaria. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Bueno, como es tradición para dar inicio a esta transmisión, queremos agradecer a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios. Ustedes también pueden conocer más de la información que genera nuestra casa de estudios a través del portal www.v.mx/prensa. Ahí nuestros compañeros de Universo generan toda la información de nuestra casa de estudios. También queremos agradecer al equipo de marketing de la UV que nos apoya manteniendo relación con ustedes, nuestros radioescuchas, en redes sociales. Recuerden que nos pueden encontrar tanto en Facebook como en Twitter como Radio V. De hecho, en este momento, gracias a Aldo Camacho, tenemos la transmisión en Facebook. Aldo Camacho y Eduardo Rodríguez, muchas gracias a ambos. Y también les recordamos que tenemos números de contacto para que nos escriban, nos den sus comentarios, sus opiniones. Tenemos un número donde recibimos mensajes de texto y WhatsApp. Es el 2281-040477 o nos pueden llamar por teléfono al 817-5115 y 817-5117. También les recordamos a toda la comunidad universitaria que desee difundir las actividades que realizan en sus escuelas o dependencias, lo pueden hacer en este informativo. Solo nos tienen que enviar un correo a vozuniversitaria@v.mx. Así nosotros nos ponemos de acuerdo con ustedes para que puedan asistir a este espacio y difundir sus actividades. Sí, totalmente. Escríbanos a vozuniversitaria@v.mx, toda la comunidad universitaria. Estaremos esperando sus correos electrónicos. Y el día de hoy tenemos de regalo el libro El Rostro de Piedra, de Eduardo Antonio Parra, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el lugar de nacimiento del autor, de Antonio Parra. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Es la hora en la que El equipo de producción realiza el sorteo para saber quién se gana este libro, El Rostro de Piedra. Recuerde que puede recoger su libro en Clavijero número 24, en el centro de la ciudad de Xalapa, con una identificación oficial de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Nuestras compañeras en recepción harán entrega de su libro. Y también le tenemos que recordar que participe si tiene la certeza que puede pasar por el libro en un periodo de 3 días hábiles y pueda ser ganador, ganadora de El Rostro de Piedra de Antonio Parra. Hasta las 2:50 tienen para enviar sus respuestas al WhatsApp 2281-040477, también mensaje de texto. Si usted prefiere la vía telefónica, 817-5115, 817-5117. Escuchemos qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. De la tarde con 9 minutos, un día como hoy, 20 de marzo, pero de 1727, muere el científico británico Isaac Newton, quien descubrió la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. En 1735 nace el químico sueco Torben Bergman, quien descubrió diversos compuestos como el ácido carbónico y el sulfuro de hidrógeno. En 1871, en México, se expide el reglamento para la utilización de buzones para el correo. En 1916, Albert Einstein publica el artículo sobre la teoría de la relatividad. Y un día como hoy, pero de 1964, nace Tracy Chapman, en Ohio, en Estados Unidos. Ella, cantautora, considerada un fenómeno por su repercusión y ventas de su primer álbum, Tracy Chapman. De ella escuchamos, de este disco escuchamos, una de las canciones que fue un éxito junto con muchas otras que salieron de este álbum, Tracy Chapman. Y sigamos escuchando un poco más, Give Me One Reason. You gotta make me change my mind. Mundo Universitario. Con información de Claudia Peralta y Karina Reyes, les comentamos que se llevó a cabo el conversatorio entre rectoras, avances y retos de la igualdad de género en las instituciones de educación superior, cuya intención fue reflexionar en torno a las estrategias, experiencias y buenas prácticas en la construcción de espacios para la igualdad sustantiva. La doctora Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, participó como moderadora en las intervenciones de las rectoras de la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad del Caribe en Cancún, la Universidad Autónoma de Querétaro, así como de la Universidad Autónoma de Occidente y de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa. Parte de los temas que abordaron las rectoras fueron el reto y camino que siguieron para alcanzar su cargo, la equidad de género desde la universidad y el papel de las instituciones de educación en la despenalización del aborto en el país. Este conversatorio se llevó a cabo el pasado 19 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, convocado por la Coordinación de la Unidad de Género de la Universidad Veracruzana. 2:12 en Voz Universitaria, y le comentamos que, con información de Carlos Hermida, que Emanuel Lojudic, arquitecto y diseñador, impartió una cátedra a docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana a través de una videoconferencia desde Roma, en Italia, donde afirmó que la sociedad contemporánea es muy dinámica y no se mantiene en un solo sitio, ya que lleva a cabo sus actividades por medio de un movimiento continuo. Lojudich considera que la arquitectura gaseosa puede ser un instrumento que brinde una dirección más correcta con respecto a la sociedad contemporánea. Mencionó que la arquitectura gaseosa incluye el análisis de los espacios geométricos y antrópicos, analizando, por ejemplo, mesas, sillas y objetos decorativos. La cátedra fue impartida en videoconferencia el pasado 12 de marzo, organizada por el Cuerpo Académico de Arquitectura y Urbanismo para el Desarrollo. Con información de Paola Cortés, les comentamos que el Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana llevará a cabo el evento Hola Inteligencia Computacional, con el objetivo de dar a conocer las líneas de generación y aplicación del conocimiento, así como los trabajos de investigación que se realizan en el centro. Este evento está dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas que buscan conocer lo relacionado con la inteligencia artificial y el aprendizaje computacional. Todos los interesados en asistir deberán mandar un correo a CIA, se lo repito, cdecasa@v.mx antes del 22 de marzo, o bien pueden visitar la página www.v.mx/CIIA para obtener mayores detalles. Dos de la tarde con 14 minutos y con información de Paola Cortés, les informamos que Víctor Loyola, miembro del Centro de Investigación Científica de Yucatán, impartió la conferencia Frankenstein, su legado filosófico, cultural y científico, donde aseguró que la novela de Mary Shelley tiene un legado importante en el área de la ciencia y la tecnología, así como la cultura, la literatura y la filosofía. Loyola destacó que la novela, entre otros temas, habla de los trasplantes, las consecuencias del conocimiento y la responsabilidad de las investigaciones. Esta charla se llevó a cabo el pasado martes 12 de marzo en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana. Y hace unas semanas hablábamos, ¿no?, justamente de Mary Shelley con Omar en el espacio de los martes de literatura. Si pueden darse una vuelta por la obra de Mary Shelley, vale muchísimo la pena. Y recordamos que hoy tenemos de regalo el libro El Rostro de Piedra, de Eduardo Antonio Parra, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y el lugar de nacimiento del autor, de Antonio Parra. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para mandar sus mensajes, para llamarnos. Si quiere llamarnos, al 817-5115, 817-5117. Si prefiere el mensaje de texto o vía WhatsApp, 2281-0404-77. El equipo de producción está esperando sus respuestas para entrar a la rifa a las 2 de la tarde con 50 minutos. Vamos a un corte en Voz Universitaria y regresamos. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes. Todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Escucha todos los martes, Oye, Lee y Dile. Un programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Son las 2 de la tarde con 18 minutos, estamos de vuelta en Voz Universitaria y con información de José Luis Cutulenc les comentamos que la Universidad Veracruzana será sede del segundo Congreso de Estudios de los Movimientos Sociales en el que investigadores, académicos, estudiantes y activistas analizarán y reflexionarán sobre movimientos, protestas y redes de organización del país y del ámbito internacional. Martín Aguilar, investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, comentó que algunos de los ejes temáticos que abordarán son identidad, cultura y emociones, movimientos y política, ciudadanía y derechos humanos, entre otros temas. Este congreso espera la asistencia de participantes provenientes de Brasil, Argentina, España, Francia, Bélgica y algunos países árabes y de Centroamérica. Los interesados en obtener mayor información pueden enviar un correo electrónico a congreso@redmovimientos.mx o al correo aguilar-m20@hotmail.com. Ciencia. Dos de la tarde con 19 minutos, con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual de la Universidad Veracruzana realizará su segundo Congreso Nacional. Javier Antunes, coordinador de docencia e investigación de la clínica, informó que algunas de las instituciones participantes son el Instituto Nacional de Perinatología, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA, la Universidad de Camagüey en Cuba, entre otras instituciones. El congreso se realizará en el Hotel In Express de Jalapa del 2 al 4 de mayo y para todos los interesados e interesadas pueden comunicarse al 842-1700, 842-2700, extensiones 10350 y 10355. Les repito los teléfonos por si quieren más información para este congreso, este segundo congreso nacional, 842-1700, 842-2700, en las extensiones 10-350 y 10-355. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros en el programa el doctor Elio García, coordinador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes, y nos viene a platicar sobre el coloquio de responsabilidad social universitaria. Bienvenido, muchas gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues adelante, por favor, platícanos sobre este coloquio, cuándo se va a hacer, qué temas van a abordar. Sí, este es un coloquio que se realizará el 28 y el 29 de marzo, uh-huh. ¿Sí? La próxima semana, y se va a realizar de manera simultánea en las regiones de la Universidad Veracruzana, en todas uh-huh. ellas. Este es un evento que organizamos entre diferentes entidades, direcciones, dependencias. Uh-huh. Somos una comisión que hemos estado pues trabajando sobre la noción de responsabilidad social universitaria, uh-huh. que, bueno, pues cualquiera diría que pues las universidades a eso se deben, ¿no? Uh-huh. Y ciertamente Para no dar por hecho que se entiende de manera como intuitiva o natural, porque en realidad pues es como una manera de integrar diferentes funciones que en la Universidad Veracruzana existen desde hace años, como la difusión, la comunicación de la ciencia, la vinculación, la investigación misma. Y tenemos ahora pues la oportunidad de traer este tema alrededor de la noción de responsabilidad social universitaria, que es como una puesta al día que nos estamos planteando hacer, pero no lo vamos a definir unas cuantas personas como esta comisión que nos hemos ido congregando en torno a la reflexión en sí, sino que se nos ocurrió ya desde hace varios meses que estamos pensando en esto, que tendríamos que hacer algo más abierto, más participativo, en donde pudiera haber oportunidad para que pues todos los integrantes de la comunidad universitaria, me refiero a los estudiantes, a los egresados, a las autoridades, los funcionarios, el personal de confianza, administrativo, manual, y todos nos podamos congregar en torno a este coloquio, que va a durar día y medio en realidad, y para poder pues hacer algún tipo de trabajo colectivo, un poco este concepto de inteligencia colectiva que somos y que portamos, precisamente para tratar de respondernos a algunas preguntas, ¿no? Y entonces, básicamente, la intención de venir con ustedes es que nos puedan facilitar la posibilidad de mandar este mensaje que está circulando por otras vías también, pero para que tengamos la oportuna integración, el registro de las personas que estén interesadas a participar, ¿no? El registro está abierto hasta el día 24 de marzo y, bueno, como quedan pocos días, estamos intensificando la invitación, ¿no? Obviamente, pues, a ustedes los invitamos, ojalá que puedan tener también ahí su participación. Estamos básicamente interesados en dar a conocer lo que es lo básico del programa. Desde luego, contamos con la participación de la rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, de la secretaria, la doctora María Magdalena Hernández, y también, bueno, de, pues, obviamente, quienes nos han apoyado para la realización de este evento, dada la importancia que tiene para nuestra universidad y todas las universidades en el país que están en este momento como tomando esta línea de reflexión para, digamos, ir actualizando e integrando muchas de las funciones que tiene la universidad, ¿no? También tenemos básicamente la posibilidad de trabajar en algunas mesas de trabajo específicas para poder identificar realmente qué se está haciendo, porque no es que vayamos a inventar como algo desde cero, sino que nos interesa que reconozcamos entre nosotros lo que de por sí ya la universidad está haciendo en esto que ahora se va denominando la responsabilidad social universitaria. Para esto, pues, vamos a tener como un método más o menos dinámico, abierto, participativo. Pensamos que va a ser interesante tener a una representación de toda la diversidad de la comunidad universitaria, ¿no? Pero aparte vamos a tener dos conferencistas magistrales. Una de ellas, la doctora Marcela Curlat, viene de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y nos va a hablar sobre la función social de la universidad y la integralidad de las prácticas de investigación, docencia y extensión. Y en el otro caso, la conferencista, que es la doctora Rosa Terradelas, de la Universidad de Girona, en España, cuyo nombre de la conferencia es La responsabilidad social mediante procesos de co-creación con agentes internos y externos. Entonces, tenemos esos dos formatos básicamente, tenemos mesas de trabajo, reuniones plenarias, y lo más interesante es que en cierto momento, sobre todo para el viernes, que sería ya solamente de 10 a 1 de la tarde, vamos a volver a conectarnos entre todas las regiones de la universidad para exponer cuáles han sido las ideas que surgieron de todos estos espacios donde nos vamos a reunir con la idea de generar obviamente materiales que podamos eventualmente también, si nos dan la oportunidad, difundir a través de Radio Universidad, de su propio programa, y una identificación de estrategias de articulación para ir transversalizando el concepto de responsabilidad social universitaria. Doctor, en ese sentido, el tema de la responsabilidad social universitaria, en estas actualizaciones que nos mencionaba, ¿cuáles son algunos campos de acción o algunas, desde las líneas de investigación hasta los campos de acción, la extensión que tiene la propia, el propio trabajo de extensión que tienen las universidades, en el caso de la nuestra, la Universidad Veracruzana? ¿Cuáles son estos campos que actualmente se están trabajando? Sí, bueno, voy a poner el ejemplo de la investigación. Sí. Una de las líneas que actualmente pues está muy dinámica es lo que se le llama la investigación-acción participativa, ¿no? Y que por su propia naturaleza está, digamos, teniendo como objetivo no la generación de las ideas por sí mismas, sino la integración de conocimientos y saberes de las personas con las que se trabaja, ¿no? Digamos, ya no hay esta idea de que llega el investigador por su parte y la comunidad o el objeto de investigación está por el suyo, separado, ¿no? Sino que, bueno, es una manera de abordar la investigación de una manera más creativa también y también más, equilibrada, ¿no? En donde no siempre se dan esas disparidades. Pero también siempre hemos tenido como la intención de que se junte la docencia con la investigación, ¿no? Porque todavía hasta la fecha, pues en nuestra universidad aparentemente está separado, pero en la realidad ya está sucediendo que muchos profesores, bueno, hacen investigación y lo hacen porque de esa manera enriquecen su propio trabajo de docencia, ¿no? Pero a la vez, bueno, tenemos todas las líneas que en la universidad existen, como la difusión, como la comunicación o la vinculación, que por diferentes motivos y que ha sido parte de la evolución, actualmente parecería que están separados, ¿no? Y que pues son áreas que se manejan por sí mismas. Y es todo un reto en este momento tratar de hacer un nuevo avance hacia la integración, ¿no? Entonces, así como también nos interesa mucho que en la formulación de políticas y de cosas que se tengan que tratar en la universidad, porque somos parte de la sociedad también, pues participen nuestros compañeros de la cotidianidad, los compañeros administrativos, de confianza, manuales, ¿no? Sentimos que necesitamos mucho estos espacios para ir avanzando en lo que queremos, que es una transformación y una un esquema como de pertinencia dadas las circunstancias actuales y nuestro contexto. Desde luego. Doctor, ¿por qué no nos recuerda cuándo se realizará este coloquio de responsabilidad social universitaria? Y para los interesados e interesadas, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿Algún teléfono, algún correo electrónico? Sí, claro que sí. Bueno, nos vamos a reunir simultáneamente en todas las regiones en las sedes USBI, ¿sí? Bien. En las 5 regiones. Y va a ser de 10 a 7 de la noche el primer día, que es el más intensivo, donde tenemos también a nuestras conferencistas. Y el viernes de 10 a 1 de la tarde. Yo sí les quiero agradecer mucho a aquellas personas que estén interesadas, que puedan buscar en la página de la Universidad Veracruzana, www.uv.mx/RSU. Uh-huh. Ahí van a encontrar un apartado que dice Coloquio RSU Marzo 2019, donde encontrarán un lugar para registrarse. ¿Sí? Entonces, nuevamente mencionar que está dirigido a toda la comunidad, estudiantes, egresados, autoridades, académicos, personal de confianza, administrativo, técnico y manual. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Elio García, por acompañarnos esta tarde en Voz Universitaria. Gracias a ustedes. Felicidades. Bueno, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. En la noche, cuando todos los ruidos del día finalmente se apagan, usted se encuentra en el umbral del silencio. Lunes y martes a las 10 en punto de la noche, por Radio Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Estamos de vuelta en Voz Universitaria, son las 2 de la tarde con 34 minutos y con información de Claudia Peralta, les comentamos que Abigail Jiménez, alumna de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana, impartirá dos cursos talleres a pescadores del Sistema Lagunar de Alvarado, Veracruz. Esto con el objetivo de brindarles herramientas y conocimientos para saber cómo actuar en caso de un avistamiento o varamiento de manatís. Dichos cursos talleres tienen como finalidad contribuir con las acciones de protección y conservación del mamífero, así como la obtención de un registro de distribución de la especie y proporcionarles una correcta atención si es que se encuentran enfermos, heridos o varados. Jiménez comentó que previamente realizó un diagnóstico entre 53 pescadores de las comunidades de Pajarillos, Plaza de Armas, El Nacaste, Costa de la Palma y Costa de San Juan, a quienes informará que la Profepa es la principal instancia a contactar. Estos cursos talleres se impartirán en el mes de abril, coordinados por la investigadora del Instituto de Investigaciones Biológicas de la UV, Blanca Cortina. Información de Francisco Chaín. Les comentamos que la Coordinación Regional de Difusión Cultural de la Universidad Veracruzana, Región Córdoba-Orizaba, ofreció un recital de jazz a cargo del ensamble Sinestesia, en donde estudiantes y profesores de las facultades de Ingeniería, Contaduría, Administración, Medicina y Ciencias Químicas pudieron escuchar las piezas que los miembros del coro regional de la Universidad Veracruzana les presentaron. Este recital se llevó a cabo el pasado 13 de marzo en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Córdoba-Orizaba. y con información de Karina de la Paz Reyes, se presentará en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana el colectivo Voceras con su festín de palabras, en donde darán lectura a una selección de poemas especialmente concebida para acercar al público a este género literario, con motivo del Día Mundial de la Poesía, el cual se celebra cada 21 de marzo, instituido por la UNESCO con la finalidad de popularizar y difundir la poesía en los medios de comunicación y contribuir a renovar la forma en que usamos las palabras. El colectivo Voceras está conformado por Nadia Medina, Laura Beberio y Paula Busniez, quienes se han presentado en diferentes espacios públicos y foros de Jalapa. El evento Festín de Palabras se llevará a cabo mañana jueves 21 de marzo a las 18 horas en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. La entrevista. Dos de la tarde con 38 minutos y se encuentra con nosotros el doctor Homero Ávila Landa para hablarnos de la presentación de la memoria Voces y Rostros de la Colonia Francisco y Madero de Jalapa, Veracruz, como parte de los 10 años del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a los dos y saludos al auditorio. Siempre es un gusto estar en este espacio radiofónico para poder comunicar con nuestra comunidad y en general con la otra gente que también es parte de nuestra comunidad, aunque no esté en la Universidad Veracruzana. Desde luego. Memorias, voces y rostros de la colonia Francisco y Madero de Jalapa, Veracruz. ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Es presentación de un libro? Así es. Mira, estamos cumpliendo 10 años de existencia en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación y para no dejar pasar el mes de marzo, que es nuestro mes de aniversario, estamos por presentar el día de mañana de 10 a 12 horas en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Juárez, esquina con Betancourt, la memoria, voces y rostros de la colonia Francisco y Madero de Jalapa, Veracruz, que es una investigación hecha durante el año pasado con el interés de recuperar la memoria, las experiencias de vida en un barrio de la ciudad de Jalapa. El interés central es acercarnos a una generación que vivió, que fue joven durante los años 70, 80, en una zona, digamos, de cierta raigambre popular, que es la colonia Francisco y Madero, o conocida como Colfraima, para acercarnos a distintas personas y que nos contaran, digamos, dos grandes temas de su juventud. Una, lo que era el equipo de fútbol, que la ciudad de Jalapa fue importante en ese momento porque tenía unas ligas de fútbol emergentes y en ellas construyeron su identidad y vivieron su juventud estos jóvenes. Y por otro lado, digamos, lo que fue la otra comunidad de jóvenes también del mismo barrio, que fueron sobre todo, digamos, denominados como chavos banda. Entonces, digamos, recuperamos por allí dos grandes dinámicas sociales, urbanas, populares, que son parte ya de la historia de nuestra ciudad y que nosotros a partir de recuperar sí las voces, como dice la memoria, pero también fotografías, tenemos entonces una especie de conjunción entre imágenes y textos que nos llevan a ciertas vivencias de los años 70 y 80 de jóvenes de la Colfraima. Muy bien, y este tipo de ejercicios que se concretan en un libro, en un documento, uh-huh. Más allá del anecdotario, ¿qué puede encontrarse quien lea, quien se encuentre con este documento, quien pueda interactuar con este documento o a partir de este documento, como rasgos identitarios, rasgos culturales que tengan en esta memoria? Sí, es muy interesante lo que estás preguntando porque el contexto explica mucho. Es decir, es una colonia que surge fuertemente a partir de los años 40 del siglo pasado aquí en Jalapa. Algunos de ellos por migración, que llegaron de migraciones de Puebla sobre todo, de gente que trabajaba en el ferrocarril. Entonces tiene una marca identitaria con la idea de pertenecer al ferrocarril. Quedaba el ferrocarril y las instalaciones del ferrocarril muy cerca de de la Colfraima, que estoy diciendo que es en la zona donde están los sauces ahora. Ese es más o menos el área de la Colfraima, y es una característica la migración a la ciudad de Jalapa y trabajadores, muchos de ellos ligados con el mundo de la industria ferrocarrilera. Esa es una, ¿no? Otra, como rasgo identitario, es también en particular la idea de la cohesión, la idea de vivir muy solidariamente las personas y las familias que allí se dieron, encontraron pues, su zona para habitar, ¿no? Había dinámicas solidarias de apoyo por las condiciones, digamos, de alguna manera, que los llevaban a compartir lo que se tenía, a proteger el espacio, el territorio. Y lo que nosotros recuperamos es, por ejemplo, una historia sobre el fútbol, sobre un equipo de fútbol, cómo el fútbol puede ser una práctica colectiva que genera una fuerte identidad de pertenencia, de defensa del barrio, porque un equipo de fútbol como el Colfraima, que fue campeón varias veces en los años 70 y 80, no era seguido por los propios familiares que apoyaban a los chicos que estaban por allí, y esto generaba una especie de dinámica familiar. Obviamente el gran rival, y esto otro, se construye la identidad con un nosotros, pero con un otros. Los otros, que eran su rival histórico, fue el DIC. Y ahí uno puede recuperar entonces dinámicas sociales centradas en el fútbol, centradas en la juventud, centradas en la idea de barrio, la defensa y la pertenencia a un barrio, que caracteriza a esta zona que podría ser a veces llamada como colonia, como barrio. Están en esa como frontera de organización espacial, pero que es muy marcada hasta la fecha. Las dinámicas comunitarias del barrio siguen celebrando fiestas tradicionales, sobre todo a fin de año, siguen haciendo un torneo de fútbol que lleva muchos años, que también se hace en diciembre para recibir el año nuevo, en las calles de la colonia, Nicaragua, Costa Rica, Honduras, cosas, son el tipo de calles más conocidas, y siguen recordando en este sentido esas cosas que los unían, ¿no? Que eran dinámicas sobre todo fuera de las casas, que es muy importante, es decir, toman el barrio, ¿no? Se toman las calles para dinamizar sus fiestas, por ejemplo, ¿no? Claro, para todos los interesados e interesadas en asistir, en adquirir también estas memorias, si nos pueden recordar, ¿mañana a qué hora, en dónde? Mañana a las 10 de la mañana en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, Juárez número 126. Invitamos a la gente que esté por allí. No podemos tener a la venta todavía las memorias, son un libro en realidad, por todavía falta de recursos. Estamos, digamos, buscándolos. Queremos hacer una presentación formal, dado que existe un trabajo, digamos, en este sentido, acabado hasta cierto punto, que queremos compartir, porque yo creo que los que hicimos la memoria nos identificamos con ser barrio. Entonces ahí hay una manera en que la ciencia es socialmente útil o significativa, porque le da la voz a los sin voz, como se dice en la academia. Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, doctor Homero Ávila. Y bueno, está la invitación para el día de mañana, la presentación de la memoria Voces y Rostros de la Colonia Francisco y Madero de Jalapa, Veracruz. Muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. ¿Era un sueño o era una pesadilla? El velo ambulaba en los espacios vacíos, dejando vestigios de un sueño, de una pesadilla. El velo creaba formas y momentos de ensueño inconsciente. Espacios entre el dormir y soñar. Espacios entre el vivir y morir. Paisajes de un sueño, de una pesadilla. Antes de partir, me detuve a mirar, observar y escuchar a los vestigios del paisaje. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android y escúchanos donde tú prefieras. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Continuamos. Deportes. Dos de la tarde con 48 minutos en Voz Universitaria y como ya lo escuchó, como ya lo escuchaste, Brenda, el profe Ariel Ortiz con los deportes. Bienvenido, profe, ¿cómo está? Ya estaban hablando, buenas tardes, Brenda, Tulio, estaban hablando de la colonia de Francisco y Madero. El equipo de Confraima hizo su historia aquí en la ciudad de Jalapa, Veracruz, en el Centro Deportivo Ferrocarrilero. Se convirtió en el primer campeón ya del fútbol organizado del Centro Deportivo Ferrocarrilero. Figuras, como ya lo platicaba el maestro. Se hizo una especie de experimento con el equipo de fútbol, en el sentido de que muchos de los jóvenes no eran catalogados así como de futuro positivo. Demostraron todo lo contrario, se pusieron a estudiar, a trabajar, son profesionistas y hoy, después de 40 años, se reúnen ya como todos unos veteranos para recordar aquellos tiempos de la creación de este equipo de Colonia Francisco y Madero. Wow. Increíble. Pues mañana escuchar las memorias. Sí, ¿no? será muy interesante. Pero esta tarde está con nosotros aquí en Voz Universitaria el maestro Edson Manuel Cházaro Flores, porque en la Feria Internacional del Libro de la FILU, de la Universidad Veracruzana, se tiene pactado la situación del ajedrez. Maestro, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Pues aquí nuevamente visitándolos para ahora este año, para ver los torneos que tenemos programados precisamente en esta ocasión dentro de la Feria Internacional del Libro Universitario. Y bueno, primeramente, en lo que es el sábado 6 y 7 de octubre, tenemos contemplado un primer torneo escolar de ajedrez por equipos. Invitamos en este caso a todas las escuelas públicas, privadas, de tanto locales como estatales. Inclusive hay gente que ha estado hablando de otros estados, increíblemente, que pues vean, visiten nuestras páginas de web, nuestra página de Facebook, donde están las convocatorias ya colocadas. Pero las categorías que se están manejando para este primer torneo escolar precisamente son primaria en todos sus niveles, secundaria en todos sus grados, perdón, y preparatoria en todos sus grados. Son tres tipos de categoría. Y la siguiente semana del 13 al 14 de abril, que es sábado y domingo también, tenemos nuestro ya tradicional torneo dentro de la FILU. Sí. Este es por categorías, se manejan desde sub 8, sub 10, sub 12, sub 15 y sub 18 y una categoría libre. Entonces, estos torneos, lo importante que tiene que saber la gente que es amante del ajedrez es que son con validez para rating nacional. Entonces, inclusive todos nuestros torneos que organizamos en el año ya tienen validez de la Federación y de la Asociación Veracruzana de Ajedrez. Entonces, para mayores informes de estos dos torneos, yo creo que lo importante es que visiten estas páginas web que les estoy comentando, la página de Facebook. Ahí vienen teléfonos para información, ven el modo como se deben de registrar y los costos. La pregunta es, ¿la Feria del Libro vinculada con el ajedrez es la primera ocasión que se realiza? No, ya tenemos 3 años dentro de la feria. En algún momento existió el ajedrez dentro de la feria en años hasta anteriores. Ya ve que la feria va a cumplir en este año 25, está cumpliendo 25 años. Me comentaban los anteriores directores que bueno, había el ajedrez, pero se dejó de tener dentro de la feria. Y apenas hace 3 años que firmamos pues una alianza con la coordinación de la feria, nos pidieron pues que sería importante que el ajedrez se volviera a retomar. Empezamos hace 3 años en una primera instancia dando ahí las clases, teniendo un torneo pero muy muy chico, ¿no? Sí. Pero las exigencias pues ya de tanto del club como de la misma feria nos fueron dando más espacio. Entonces bueno, a partir del año anterior ya tenemos un torneo ya establecido que se que se había estado manejando como del Día del Niño, pero en esta ocasión, por las fechas no que no coinciden, bueno, pues se maneja ya como el torneo de la FILO, ¿no? ¿Ha tenido buena respuesta? Bastante, bastante siempre. Más o menos ya estuvimos el año pasado aquí promocionando nuestro torneo tradicional del doctor José Zaidén. Exacto. Bueno, pues está creciendo en esas mismas dimensiones, o sea, porque nuestros torneos tienen la cualidad que están ligados. O sea, nuestro torneo de la FILU da pases para el torneo de Zaidén da pases para el FILU, están escalonados de tal manera que precisamente los competidores pues puedan estar participando durante todo el tiempo, ¿no? Durante todo este año. ¿Dónde pueden acudir los interesados tanto de primarias como del segundo torneo y las fechas, por favor? Bueno, pues las fechas nos recordar nuevamente que para el torneo escolar serían 6 y 7 de abril y para el torneo por categorías de edades sería el 13 y 14 de abril, y pues yo les aconsejo como lo más fácil es visitar nuestra página web, es www.clubajedrezjalapa.com o en el Facebook nos encuentran como Club de Ajedrez Jalapa. Ahí están las convocatorias colgadas y cualquier duda hay información de teléfonos celulares donde nos pueden contactar. Pero ya prácticamente la gente que tiene rato participando en nuestros torneos sabe que no hay tanta problema para poder encontrar la información. ¿El gran maestro Antulio puede participar en el torneo de ajedrez? Por supuesto, en la categoría, y lo esperamos ya vamos. No le aseguro que tengan piedad contra usted. No, muy bien. Pero de que puede participar definitivamente. Perfecto, vamos a estar ahí. Maestro, muchas gracias. No, entonces, gracias a ustedes por usted. En la Feria Internacional del Libro de la Universidad Veracruzana, torneo de ajedrez de nueva cuenta por tercer año consecutivo en esta nueva época. Así es. Maestro, pues muchas gracias. Gracias por la atención. No, estamos la orden, y creo que se conjuga perfectamente la cuestión del deporte ciencia con la cuestión de la literatura. Además, hemos visto muchos de los stands con muchos libros vinculados con la situación del ajedrez, inclusive novelas con la cuestión de la literatura. Sí, ¿no? Yo he dado los recorridos y me encuentro con que hay mucha bibliografía precisamente que aunque déjeme decirle que los ajedrecistas al final de cuentas bajan mucho libro ya electrónico, la verdad, esa es la realidad, pero yo he visto... No les da ideas. No, no les doy ideas, simplemente que le digo, yo sí he visto ahí el material bibliográfico y es muy interesante, lo encuentran y costos accesibles ahí dentro de la feria. Muy bien. Perfecto, gracias, profe. ¿Vamos a jugar ajedrez o no? Pues llevaré mi tablero con piececitos de hueso y todo. Perfecto, profe. Muy bien, muchísimas gracias, profe. A la orden. Tendencia en redes. Las tendencias en redes de este miércoles 20 de marzo de 2019. Jared Kushner es tendencia, pues se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él es asesor y yerno de Donald Trump. Se reunieron con miras a la firma del Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo junto a Estados Unidos, Canadá y Centroamérica. También es tendencia Theresa May, la primer ministra británica, quien solicita una prórroga a la Unión Europea con el tema del el Brexit hasta el 30 de junio. Es tendencia Tarantino, el cineasta, el director, pues liberó el tráiler de su largometraje Érase una vez en Hollywood. También es tendencia en redes esta tarde de 20 de marzo, Stranger Things 3, pues se lanza un nuevo tráiler. Y es tendencia también el día de hoy Rodrigo Segura Guerrero. Él es hallado sin vida y era regidor de Atizapán de Zaragoza. Hoy es Día Internacional de la Felicidad. Hoy, miércoles 20 de marzo de 2019. Desde luego, deseamos que sean muy felices este día y todos los días. Efectivamente. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta emisión y tenemos ganador. El ganador de esta tarde es Iván Alvarado. Muchas felicidades, Iván. Tú puedes pasar por tu libro aquí a Radio V, ubicado en Clavijero número 24, Colonia Centro. Recuerda pasar en 3 días hábiles para que recojas tu libro con una identificación oficial. La respuesta de esta tarde era León, Guanajuato. Ya nos vamos. Miércoles 20 de marzo de 2019. Agradecemos su compañía a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM.